El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Los latinoamericanos existen un grupo de personas bastante especiales que sobre todo se caracterizan mucho por viajar, y en esos viajes han hecho que el mundo cambie, creo yo. Ese grupo de personas y esa nacionalidad es la Argentina. Hay muchos argentinos alrededor de todo el mundo y he tenido la oportunidad de conocer a algunos argentinos que están dando vueltas por el mundo, y lo bonito de eso ha sido que creo que, sin querer queriendo, los argentinos han llegado a diferentes lugares a cambiar muchas cosas, a modificar muchas cosas para bien, y eso ha sido súper bacán. Y nada, el programa de La Polución Sonora no puede ser la excepción. Han venido unos amigos desde Argentina. ¡Vamos ahí! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! Entonces, han venido unos amigos de Argentina también recorriendo varios kilómetros a visitarnos desde Buenos Aires. Porteños todos, ¿no es cierto? Claro. Sí, en realidad... de las afueras de Buenos Aires, yeah. De San Miguel somos nosotros. De San Miguel. Como ahora hay 20 de la capital. Vea, es como uno, vea, amigo Daniel. Saludos al amigo Daniel, buenas noches. Dani. ¿Ah? Ha sido como uno que también vive en las afueras de Quito, a hora y media de acá. Por eso es que se complica la llegada acá. Qué emoción, amigos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Le tenemos que mandar saludos también a la gente de Los Antipáticos. Ahí está Santiago, a Diego y alguna otra gente que gracias a ellos les tenemos acá a los chicos. Y ustedes se preguntarán quiénes son. Ya sabemos de dónde vienen, qué hacen también. Ya escucharon un poquito de lo que sonó al inicio. Y una de las cosas que más me llama la atención es el nombre de esta banda, porque de lo que yo sé, los argentinos no tienen ni nociones de lo que es el chuchaqui. No. Conocen la resaca, pero el chuchaqui, negado. Entonces, eso ya vamos a comentar un poquito más adelante, pero le vamos a dar un preámbulo a la gente sobre lo que es la música de chuchaqui. Me gustaría escuchar el track 4, me llamó la atención de entrada ese de Hablando con Vos Mismo. es tranquilito, es una balada. Bacano, empecemos con algo tranquilito para después meterle voltios. Vamos a escuchar, esto es Chuchaki desde Buenos Aires, Argentina, específicamente desde San Miguel. Este es el track número 4, Hablando con vos mismo. ¿De qué trata esta canción? Es una canción que la música la compuse yo, Maxi, que soy el bajista, y Tomás, acá el cantante, le puso la letra. Y habla, es un poco introspectivo, creo yo. Bacano. Vamos ahí, escuchemos esto y volvemos para conocerles a los chicos de Chuchaki. Suficiente esta vida con Estás escuchando Polución Sonora. Este programa está hecho para amigos de amigos y para todos los que están del otro lado, que también consideramos nuestros amigos. Incluso del otro lado del Facebook, que nos están viendo ahí, que están transmitiendo en vivo. Y bueno, ahora sí, ya escuchamos de qué se trata esto de la música de Chuchaqui. Ahora sí me gustaría conocerles, ya nos estuvieron hablando. Y nada, pues amigos, preséntense, bienvenidos una vez más a Ecuador. Me cuentan que ya conocen, ya han estado antes por acá. Y bueno, ¿con quién estamos por acá? Yo soy Rodrigo. Me dicen el Rodri, y bueno, yo en realidad soy batero sustituto de la gira, en realidad. Sí. Estoy haciendo la segunda a Maxi, que por cuestiones personales no pudo venir, y bueno, los chicos pensaron en mí, como yo estoy siempre con ellos, viste, en el ámbito de la música, tocando, qué sé yo. Dijeron, bueno, vamos a decirle a Rodri a ver qué onda, a ver si podemos hacer la gira igual. Y bueno, yo le dije que sí. Y así empecé a aprenderme los temas del disco, los temas nuevos, y bueno. Y empezó. Acá estamos. ¿Habías estado ya antes en Ecuador? No, yo no. ¿La primera vez? Sí. ¿Qué te ha parecido Ecuador en esta primera vez? Porque según veo, los chicos se quedaron enamorados, literal, algunos de ustedes, algunos de la banda se quedaron enamorados de Ecuador. Pero en general creo que ha sido un país que les ha gustado. ¿Tú qué impresión te quedó de estos primeros días de Ecuador? Y me gustó lo que es el tema de la montaña, ¿viste? Que esté la ciudad en el valle y que... No me gustan mucho las curvas, pero... sí me gusta la vista que tiene, la naturaleza, el clima, está bueno. ¿Les parece a ustedes Quito una ciudad tranquila? Depende de qué zona, ¿no? Depende de qué zona, sí. Depende de la zona. Pero en general, así como la gente, el ambiente... O sea, sí, el serrano es más tranquilo que el de la costa, ¿viste? Ajá. Pero... Acá habla, ¿no? Este sabe un montón de sonido y habla por allá atrás. Pasa que comparado con Buenos Aires, es la gente de Buenos Aires está todo el tiempo muy ahí. Y claro. Se va a dar con todo, ¿entendés? Y acá está como todo más light comparado con eso. ¿Y quién nos habla ahorita? ¿Tú quién eres? Y yo, ¿qué? Cabri, el guitarrista de la banda. Guitarrista. De fundador también de fundador, Chuchaqui, ¿no? Sí, fundamos la banda, sí, cuando se disolvió la banda que teníamos. La otra banda. Bacán. ¿Por acá con quién estamos? Tomás, hermano acá del bajista, cantante. ¿Qué tal eso de vincularse a esta propuesta de Chuchaqui en la voz? Porque generalmente el vocalista, de alguna forma, termina siendo el showman, el que atrae las visiones. La cara de la banda. La cara de la banda. Es muy terapéutico. Claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Una catarsis también los temas. Eso es para sacarte un poquito la chucha, como dicen. Eso precisamente estábamos hablando también tras micrófonos. Les decía antes, al inicio, los argentinos no tienen nociones de lo que es Chuchaqui. Sí conocen la resaca. Pero cuando el Diego me dijo la semana anterior, te tengo una banda, vienen unos amigos de Buenos Aires, está chévere, vienen de Argentina, se llaman Chuchaqui. Y me quedé así como, no puede llamarse Chuchaqui. ¿Hay un ecuatoriano ahí? No, ninguno. Se llama Chuchaqui. ¿Por qué se llama Chuchaqui? Y creo que porque nos marcó a todos nuestro viaje Chuchaqui anterior con el Chuchaqui. Y la palabra es como muy fuerte y muy característica. Y estábamos buscando eso, ¿viste? Un poco de distinción y algo fuerte como el Chuchaqui. Creo que la música nuestra es como intensa, ¿viste? Porque pasa por muchos matices, tiene desde baladas hasta partes más metaleras, y aprendimos eso de la música, como que abrir la cabeza. Antes por ahí estábamos más cerrados en un género con nuestra banda anterior, y ahora como que incluimos muchas más cosas. Y nada, la palabra Chuchaqui está buena, ¿viste? Es divertida. Y a la gente de Argentina les cuesta mucho pronunciarlo. Te dicen Chuchaqui, como que no la entienden, ¿viste? Chuchaqui. En cambio acá le decís Chuchaqui, como que, bueno, wow, ¿qué? ¿Así se llaman? Qué loco. Incluso hicimos las remeras, todo, y, wow, y la gente... La cámara, ¿eh? Ahí está, esta, muéstrale. Tiene una remera, una camiseta que dice Chuchaqui, gira Ecuador. La tapa del disco. Y, por supuesto, está la portada del disco. Ustedes van a poder ver en el Facebook un poco más del material que hacen los chicos. Están en la página de Facebook, los encuentran como Chuchaqui con K. Chuchaqui con K. Y nada, pues ahí van a ver un poco de lo que es el arte del disco, de lo que han hecho los chicos antes, de por dónde se han movido, etcétera. Hay una situación acá en Ecuador que desde hace algunos años está cambiando para bien. Hace unos 10 años atrás, y Santiago no me va a dejar mentir, hacer música en Ecuador básicamente era un hobby. Y un hobby muy mal retribuido, de hecho. Mal visto. Más que mal visto, mal retribuido por parte no de la gente, sino por parte de todo lo que implica la música. Hacer música implicaba conseguirte los instrumentos que puedas, hasta tu batería de tarros, hasta tu guitarra de palo, lo que sea, y haz música. Eso nos ha llevado dentro de lo que es la escena, o no sé cómo llamarlo, el movimiento musical ecuatoriano, a de alguna forma autoobligarse a la calidad. En Argentina pasa al revés. Existe muchísima calidad musical, mucha calidad musical. Tanta calidad musical que existen un montón de bandas y todas son buenas, todas son muy buenas. Dentro de ese bagaje, dentro de esa amplitud de bandas, ¿qué tan difícil es hacerse un espacio en esa escena? Sí, también es difícil. Como que hay un establishment, como se le dice, uh-huh, de la música, y cada tanto salen bandas nuevas muy buenas. Uh-huh. Que, bueno, tal vez tiene un poco más de apoyo o no sé, de sponsoreo de alguien, ¿no? Como que por ahí alguien justo te toque, porque hay un montón de bandas que por ahí la varita justo no le tocó, claro, y no pudieron subir. Pero el under de Argentina está lleno de una banda mejor que la otra. Uh-huh. Nosotros compartimos fecha con un montón de bandas que están surgiendo allá. Elefante de Piedra, son unas chicas en punk que está buenísimo, está metido con toda. El Club del Infinito, o sea, hay bocha de bandas en nuestra zona, incluso en San Miguel te estoy hablando. Después ya vas para otros lados y sigue habiendo un montón de bandas. Creo que cada dos cuadras debe haber una banda, alguien que tiene una banda. El tema es que, bueno, también es difícil llegar como a tocar en un festival como un Pepsi Music o un Kilmer Rock. Uh-huh. Como que son elegidos a dedo, ¿viste? Uh-huh. No sé si tanto. Es como acá el Quito Rock, el Quito Fest. Quito Fest. Sí, el Quito Fest. Claro, termina siendo como ese punto a donde, claro, llegar. Donde querés llegar. Sin embargo, es precisamente ahorita que topabas este tema del Quilmes Rock, de algunos otros festivales, en realidad es como un propósito de la banda cuando nace llegar a tocar. No, ni cagando. ¿Es importante esos festivales? No, ni cagando, pero vos me preguntás por el mainstream, y uh-huh, el mainstream toca en esos lugares. Y lo que te digo yo es que tal vez en lugares de under hay bandas mejores de las que hay ahí en el mainstream, en un Lollapalooza o que sea. Hay varios, no sé, puntos como para, digamos, hay bandas que se mueren por estar ahí, ¿entendés? Uh-huh. Y hay otras bandas que, como nosotros, no nos morimos por estar ahí, claro, ¿entendés? Se puede armar una buena movida en un lugar under, ¿entendés? Convocar mejores bandas, inclusive que las que están sonando allá arriba. Allá, mejor dicho. Pero, no sé, todo es muy... Allá también tenés que como vos mismo... Guerrearla. Irte de bandas también, no generar competencia también, uh-huh, con otras bandas, ¿entendés? Sí, asociarte más que todo con, bacán, bandas y generar... Nosotros mismos de acá, de la primera gira que hicimos, nos llevamos bocha de influencias para nosotros que se ven reflejadas en el primer disco también, ¿entendés? Sí, compartimos fechas, o sea, desde Los Antipáticos hasta bandas de Greencore, en un festival de black en Cotocollao, que nosotros hacíamos en esa época más hard rock, yeah, casi rozando lo glam, era como el principio de los Guns con la banda anterior. Yeah. Y igual la gente acá nos acolitaba, nos invitaba a fechas, estuvo muy buena, y compartimos con bandas de todos los tipos, y también, como dice Cristian, nos influenció en nuestro primer disco. Qué bacán. Y esto que hablan del underground también termina siendo muy coherente con lo que hacen incluso en sus giras, porque de hecho ustedes tienen acá, no sé si tengan más fechas, ya me van a contar, pero una de las fechas que tienen próximas es este día viernes, en donde van a estar, de hecho ya les voy a dar la información, van a estar en el evento Vacila Tu Último Tupá Tupá. ¿Ustedes saben qué es el Tupá Tupá? Un ritmo de batería. Tupá, tupá. Correcto. Tupá, tupá, tupá. Tenía que saberlo, Rodrigo, el de la batería. Por supuesto, es el sonidito del tupá tupá. Y acá siempre les molestamos a las bandas de punk, que todas suenan a tupá tupá. Tupá tupá tupá tupá. Entonces viene el festival Vacila Tu Último Tupá Tupá del año, y es precisamente en donde van a estar. Y va a estar en vivo Chuchaki compartiendo precisamente con otras bandas que han hecho mucha escena dentro del underground. Por eso mencionaba este evento. Van a estar en escena Los Antipáticos, una banda que lleva mucho tiempo haciendo música y de alguna forma también ha sentado una escuela al hacer rock and roll. van a estar Los Puntas, uno de los pioneros del punk rock de acá de Quito, que siempre está bueno verles en vivo. Están Los Anónimos, están Los Lambuxios, bandas nuevas, están etcétera, Los Errantes, muy bueno. Sí, dime, Rodrigo. ¿Puedo decir algo sobre Los Antipáticos? Le quería dar las gracias porque el martes este que pasó estuvimos grabando en el estudio de ellos y nos trataron de puta madre, una paciencia, qué bacán, una dedicación, siempre con buena onda, ¿viste? Y nada, me sentí como en casa grabando ahí y lo que salió de ahí... Me quedé muy conforme y tengo muchas ganas de que ya se escuche y que lo podamos compartir. Qué bacán. Quería contar eso a los chicos, a los chicos de Psycho Rex. Bacán. Saludos ahí a la gente de Psycho Rex, que de Psycho Rex les tengo que contar que ya mismo se viene el estreno del demo que grabamos ahí, de la banda El Tiro, y también lo vamos a estrenar aquí a lo que han grabado ustedes ahí con Chuchaki. Vamos a seguir escuchando algo más de música para seguir conversando con ustedes. Esta noche nos visita Chuchaki desde Buenos Aires. No, no escucho mal, se llaman Chuchaki. Y son de Buenos Aires, son de Argentina. Así wow, que... Algo punkero, el Escamas. Punkero. Escamas. 10 personas están viendo este video, muchachos. Bacán, saludos ahí a todas esas 10 personas. Sí, sigue en aumento, ¿eh? Esa es. Vamos a escuchar entonces... su disco se llama Condición Humana. Al regreso conversamos de eso. Este tema se llama Escamas, el track número 3. Nos está vigilando. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora, 8:30 de la noche, estamos en vivo transmitiendo desde Radio Casa de la Cultura para básicamente todo el mundo. Nos pueden escuchar en internet, sobre todo a través de la aplicación, ustedes buscan en las aplicaciones de Google. Perdón, yo no sé mucho de estas aplicaciones porque no uso los celulares, pero en todo caso, ustedes buscan en las aplicaciones Radio CCE HD y se la descargan y van a tener obviamente el audio en vivo y en HD como su nombre lo dice. Tengo que hacer una mención más que dolorosa e importante, porque en esta semana que pasó nos enteramos de una noticia complicada que nos impactó mucho a todos los que estamos vinculados en el mundo de la música. Un gran amigo de nosotros falleció en circunstancias un tanto complejas, el baterista de una banda llamada El Carmazo. Así que nada, al amigo Filipo, en donde sea que esté, porque estamos seguros que nos está viendo, le mandamos mucha buena energía, mucha paz, mucha luz, y le agradecemos mucho por todo lo que hizo por la música ecuatoriana a pesar de no ser de acá. Él era italiano y cuando vino acá, igual que los argentinos, vino a cambiar el mundo y lo logró. Así que al amigo Filipo, muchas gracias por todo eso, muchas gracias por toda esa música y por toda esa buena energía que nos dejaste. Y nada, pues a la gente que quiera seguir apoyando, ustedes ya saben las circunstancias, pueden comunicarse con la familia de Filipo, vamos a seguir posteando la información al respecto. Y próximamente estaremos anunciando algunas otras actividades que se harán también con referencia a eso. Filipo se paseó por algunas bandas de acá, vino con El Carmazo, estuvo en Moon, estuvo en Mini Pony, y eso creo que habla mucho del trabajo que hacía él. Además, siempre se dice que todo muerto es bueno, ¿no? Siempre se dice eso, pero en realidad creo que de Filipo sí podemos decir que era una muy buena persona. Un buen cocinero de pizzas, no vamos a olvidar sus pizzas porque estaban muy buenas, y sobre todo un buen amigo, eso es creo lo que hay que rescatar, un buen amigo y que siempre estuvo dispuesto a mover muchas cosas por la música ecuatoriana, y eso está bastante valorable. Así que a la familia de Filipo, a su esposa, a su familia en Italia y a su familia política acá, les mandamos un fuerte abrazo y todo el apoyo. Toda la gente de la música está con ustedes, y nada, pues como dicen los chicos, como en Argentina es una sola familia, acá también, como somos tan poquitos, no nos queda más que ser una gran familia. Así que muchas gracias a Filipo. Más adelante vamos a estar escuchando un especial sobre la música en la que participó Filipo. Esta noche, mientras tanto, compartiendo con la banda Chuchaki, que nos visita desde Argentina. Ellos han venido a una gira y ¡wow! ¡Y trajeron mate! Y trajeron tarahui, que dicho sea de paso, tiene que ser tarahui. Así que voy a hacer algo que nunca hice en vivo, mandarme un mate. Vea, ahí está la cámara. A la gente, si es que tiene la oportunidad de tomar mate, por favor hágalo. Una sugerencia: cuando le sirvan un mate, jamás mueva la bombilla. A ver. Eso es importante. Salud. Wow, qué rico. Qué rico. Disfruten el mate cuando puedan. Cuando puedan, en serio, está muy bueno. Hemos ido a baños en la gira anterior con School of Destruction. ¿Ya? Y estábamos ahí en las termas, sí, tomando mate. Ajá. En unas frías, en unas piletas frías, y tomando mate para calentarnos un poco. Y nos preguntaban si era droga. ¿Qué es eso, Juan? Esta no, justamente le decía. Esta no. Esta no es. Se parece, pero no es. Qué bacán. Así que, nada, compartiendo, como les decía, esta noche quedamos pendientes en hablar de esto. ¿Por qué se llama condición humana? Tomás. Obviamente la condición humana de muchos es distinta, pero ¿qué es lo que queremos reflejar con esta condición humana precisamente? ¿A qué se refiere? La condición viene que estamos muy condicionados, ¿no? Uh-huh. Más que nada también buscamos esa libertad de todo lo que yo pienso, ¿entendés? Y lo que es, de la cerradez, ¿entendés? De la cabeza, de los sentidos, de pensar que las cosas son de una forma y no aceptar verlas sin juzgar tanto. Sin juzgar tanto me parece que se transforma más en verdades percibibles. Digamos entonces, esta frase se refiere a una condición fuera de la condición humana. Una condición humana que, bueno, que es medio una peste. Exacto, como muy diferente a la que conocemos, ¿no es cierto? Bastante desconectada, ¿no? De la tierra. Desconectada y conectada a la vez con otras cosas también. Sí. Qué bacán, eso me y a la gente que no puede ver y que va, que si quiere revisar, me llama mucho la atención la gráfica. ¿Quién se dedica a esto de las gráficas? Pablito Villavicencio es un amigo nuestro que es ilustrador. Uh-huh. Sebastián Pablo Villavicencio, si lo pueden buscar en Facebook y ver lo que hace, es increíble. Le pedimos que nos haga un dibujo y nos tiró ahí como un humano comiéndose una rata, es como es medio también fuerte, entonces. Qué bacán. Qué chévere. Sí, porque hay un tema que dice que el ser humano es como la peste de este mundo, ¿viste? Uh-huh. Se come a sí mismo y se come todo. Y a todos, sí. Qué loco, en realidad resulta así. ¿Han estado en otros países antes o han hecho, digamos, estas giras laterales entre Argentina y Ecuador? ¿O sí han estado, han visitado? O sea, sí, se pasaron por Bolivia y por Perú. Nosotros dos de la banda venimos por tierra. Uh-huh. Hicimos Buenos Aires, Jujuy, La Quiaca, cruzamos a Villazón, Bolivia, de ahí le dimos a La Paz, Copacabana, Puno, Arequipa, todo por tierra. Uh-huh. Y Lima, y después terminamos en Sullana, Guayaquil, y terminamos acá. ¿Por qué el argentino es tan viajero? ¿Por qué no les gusta quedarse? No sé si son todos iguales. ¿Por qué no les gusta quedarse? Yo estaba hablando con los chicos de una banda que suele tocar con nosotros y no diría que nunca lo... Activa... Nunca lo haría, ¿entendés? Que nunca viajaría. Porque le incomodara, mucha incomodidad, y todavía vi con la mamá, ¿viste? Tenés que madurar un toque también. Para salirse del huevito. Sí, hay que curtirse, es una experiencia. El huevito del el sentirse protegido. Qué loco. Me pregunto esto para conocer, hacer cosas nuevas. Porque precisamente aquí en Ecuador pasa mucho lo que decía Tomás. La gente tiene mucho miedo a salir. A pesar de que hagas muy buena música, a pesar de que hagas muy buenas cosas, se queda en el espacio de comodidad, se queda en su espacio cómodo, como dice Tomás, con su colchón, mamá. A ver si no duerme incómodo, que no le dé frío, que si le llueve. Yo me vengo cagando de frío hace. Como músico, igual también no está bueno eso, porque si querés que tu música te la escuchen varias personas, no te puedes encerrar en un país, cerrar en tal lugar, cerrar en tocar en los mismos lugares. En los mismos bares de siempre, hay que buscar para afuera y hablar y. La idea es que la música se transmita a más personas posible también. Sí, porque el artista en un punto quiere trascender la música y dar un mensaje, ¿no? Y que por ahí se lean sus letras, se escuchan sus canciones y su mensaje, ¿no? Además las letras nuestras tienen como mucho social también, ¿entendés? Es como Chuchaki, de por sí el nombre no está referido sino a la resaca, sino también como a la resaca de la sociedad. De la sociedad, como lo último, tratar de lo hablar que genera, de, ¿no? Claro, como que fue una analogía del Chuchaki de resaca, Chuchaki social. Y de la sí, claro. Y de la palabra resaca social, o sea, entonces consideramos que eso me llama mucho la atención porque viéndolo bien, viéndolo tangiblemente, en realidad la gente sí tiene un Chuchaki social bastante permanente, ¿no? Incluso por el trabajo, por el estrés, por muchas cosas. El Chuchaki, ¿qué te genera? Dolor todo el día, no te da ganas de levantarte, sed, todo lo que quieras. Y en la sociedad tenemos lo mismo sin necesidad de mandarnos de alcohol, pero nos mandamos un montón de vicios que nos meten, la televisión, la música basura, un montón de cosas que nos están ahí influenciando y que nos están de alguna forma enfermando, volviéndonos Chuchaki sociales, ¿no? Es muy bacán eso, el hecho de vincularlo desde ese lado, porque le hace mucha falta a la gente curarse del Chuchaki social que... Sí, abrir un poco los ojos, la cabeza, ¿no? También nosotros con todo esto queremos que bandas argentinas también, o bandas de acá, como que se animen, ¿viste? A salir, a tocar, no importa lo que hagas. Si por ahí hay gente que es muy crítica de uno mismo y dice, ay, no sé si estoy sonando tan bien como para... Mierda, o sea, hay que tener más actitud punk y salir, ¿viste? Y sonar como pueda sonar y ir mejorando. Nosotros, cuando arrancamos hace 4 años, éramos mucho más punk. O sea, sí, está, de frente, actitud... Y por ahí Tomás no había cantado nunca en banda y le puso el pecho y fue mejorando, y ahora después de 4 años tiene un crecimiento zarpado con la voz, y lo mismo con nosotros con los instrumentos. Yo era el cantante de la banda anterior y agarré el bajo y bueno, tuve que curtirme y aprender a tocar el bajo. No soy un como bajista, sino que bueno, estoy familiarizándome con el instrumento y me encanta, lo disfruto. O sea, y le pido perdón a los bajistas zarpados por tocar el bajo. Porque encima nos estamos pegando en la casa de Germán Mora, que es un bajista de... Zarpado. Él es bajista, ¿viste? Y le pido perdón, digo, perdón. No, para nada. Pero bueno, actitud punk. Ahí saludos al Bibis de los Antipáticos, que también es bajista y que nos dice que nos está escuchando ahí. Bacán, Bibis. Ese sí toca el bajo, me acolitó el bajo un Epiphone para grabar, increíble, el martes quedó espectacular la grabación. Vamos, qué bacán. Dice Diego que está ahí viendo el video, que está muy bacana la transmisión que está haciendo. ¿Allá o el de Tomás? Creo que el de Tomás. Bueno, vamos a seguir escuchando música. Aquí vamos a hacer una pausita porque nos vamos a quedar cebando unos mates y otros menesteres. Vamos a escuchar. Me gustaría escuchar, hablando de esto de los viajes y de todo eso y de lo que decíamos de botarse, de arriesgarse, me gustaría escuchar el track 7 que hace referencia a un camino. Habla de eso. Precisamente. Entonces escuchemos este track 7 que se llama Camino y luego vamos a escuchar un mini especial de la música que nos dejó Filippo acá en Ecuador. Vamos. Oh, solo hay ruinas y vacío. escapando de mi oscuridad. Sigo escapando de la oscuridad. Sigo escapando de tu oscuridad. Sigo escapando de la oscuridad. Sigo iluminando de la oscuridad. No vengo de este camino. Para mí no hay destino. No me sigas y me voy. Prefiero continuar. Yeah. Volvemos escuchando a Emilia Amadeus y Filippo. Ellos son Mini Pony. Está buena. ¿Qué tal le pareció a Rodrigo Mini Pony? La verdad que muy técnico y muy poderoso. Ahora ya en Argentina este género, un género parecido a este, es como que está creciendo bastante. Qué post bacán. Hardcore le decimos así. Sí. Acá, ¿cómo le decimos, amigos? Mini Pony. Yo no conozco una banda que haga algo parecido a Mini Pony. Es bastante como singular lo que hacen ellos. Con el estilo este que te digo yo, que veo que está creciendo mucho ya, es mezclan lo que es lo podrido, así, viste, con letras también, partes melódicas donde canta muy limpio, agudo, tono, viste, muy lindo como de que escuchar. Experimentan con sí, todo. Un poco más como In Flames hace eso. De repente se pudre de vuelta. Bueno. Sí, le metes lírico, sí. Claro. Qué bacán. Ahí estábamos escuchando entonces música desde acá de Ecuador. Por acá me piden un tema de Antipáticos, ya le vamos a mandar. Tenemos a alguien de los Antipáticos aquí, de hecho. Vamos, Santi. A ver. Ya, solo le voy a preguntar qué canción mandamos de Antipáticos. ¿Cuál tienes? No sé. La que usted quiera que encontremos. La noche del pecado, Hipócrita Existencia. Pues, Hipócrita Existencia. ¿Cuál? Ah, ya. Vamos a mandar un doblete entonces. Acá más micrófono, adelante. Que venga y hable al micrófono. A ver, que venga y hable. Está bien, ¿eh? Es raro, los sonidistas no le hablan mucho al micrófono. No. Es raro. Hay miedo. Vamos a mandar entonces después un doblete de los Antipáticos a petición del Santiago. Noche de pecado y Hipócrita Existencia. Eso es lo que vamos a mandar despuesito de los Antipáticos. Saludos allá a la gente. Y les tengo que recordar que este 16 de diciembre viene el Vacila, tu último Tupá Tupá. Ahora sí, ya todos sabemos lo que es el Tupá Tupá. Tocamos nosotros temprano, a las 18 estamos tocando. Bacano. Eso es como para que se pongan pilas. Van a estar ahí en vivo los Chuchaqui desde Argentina. Van a estar tempranito. ¿Qué hora? Vamos a estar desde las 5. Bueno, pero tocamos a las 6. Llevamos discos para vender y remeritas. Y claro, hay un combo disco y remera también. Que la gente esté atenta porque se van a poder llevar tal vez discos gratis y remeras gratis. Ve, de una. Sí, vamos a poner un mini stand como para hacer la venta y eso nos ayuda también a bancar el viaje y a difundir, viste, la banda. Y de paso ahí también para que la gente se ponga pilas y vaya temprano, desde temprano, para tripear la música de los amigos. Hacerle el aguante a toda la banda. Y a romperse la madre ya desde tempranito. Desde tempranito. Sin de llorar. Ya, no pudo haberse dicho mejor. Ahí estuvo. Acá igual sí vemos que se sacan la madre desde muy temprano. Eso decías tú, lo que contabas de que lo que te dabas cuenta de los serranos. Sí, que yo veo que los serranos, yo vengo hace 9 años ya a Quito. Uh-huh. Y todos los amigos que conocí, los conocí en Buenos Aires, la mayoría, que estaban estudiando sonido, iluminación, todas artes así relacionadas. Y yo veía que los manes eran re tranquilos. Uh-huh. Y después por ahí se chupaban o subían al escenario y sacaban la puta, o sea, sacaban el demonio de adentro. Así yo decía, ¿cómo este loco que así es re tranquilito, caminando, hablando, no sé qué? Y arriba, ¡oh!, saca la voz del demonio, no sé. Y acá ve lo mismo, ¿viste? Empieza a chupar a las 4 o 5. Uh-huh. Y a las 9 de la noche el otro día, que en la fiesta de Quito había todo regado por el piso, gente. Qué así bien. Borracha y gente pibe. Chuchaquera. Sí, todo chuchaquera. A punto de chuchaqui. Al borde. Al borde de chuchaqui. Qué bacán. De alguna forma, esa es una característica identitaria. Tú has descubierto algo que le es muy difícil al ecuatoriano en sí. Sí. Encontrar cosas identitarias propias de uno. Es difícil para nosotros mismos. Es bacán eso porque también nos ayuda a entendernos en dónde estamos, en qué parte, desde dónde pensamos. Eso está full bacano también. Sí, por ahí el de la costa es más canchero, le decimos nosotros. Claro. Más agrandado, así, te quiere ventajear, dale, chupen para aquí, no sé qué. Como el costeño es más, también un poco más, más avanzado que... Pero nunca había una banda de metal costeño, no sé, por ahí de Montanita, sí, o poner. Amigo Daniel. Sí, Dani, sí hay así como bandas extremas de la costa. Una banda de metal de la costa, así que extrema. Que sea extrema. La bicicleta del diablo. Ahí va. De una, busquémosle, verá. Entonces después vamos a mandar un triplete de la bicicleta del diablo y las dos de antipáticos. Ahí está. Recomendación del amigo Daniel desde Guayaquil, dice. Bacán, este es de doble. Los antipáticos en la bicicleta del diablo. Eso es lo que vamos a escuchar despuesito. Y bueno, este viernes ya les decía que Chuchaki va a estar en vivo junto a los Anónimos, los Puntas, Antipáticos, Lambuxios, los Errantes. Ustedes también, si es que van a estar ahí, van a ver una escena punk de la buena. Va a estar buenísimo ese concierto. Ahí vamos a estar nosotros también. El amigo César, que ya se fue, tuvo que irse temprano, dijo que iba a ir desde tempranito y se quedaba hasta el final. Así que igual vamos a hacer nosotros desde tempranito para verles a los Chuchaki en vivo. Si van temprano, capaz que le regalamos un tema o de dos minutos o de Flema. Ve, a los amigos punqueros. De una, ahí está. Esa es una buena opción. Vamos a escuchar entonces algo de música. ¿Qué íbamos a mandar? ¿La bicicleta del diablo? Pongámosle la bicicleta y ahí le dejamos el doblete de los antipáticos. Esto es desde Guayaquil, ¿son, no? Ya, esto es desde Guayaquil, la bicicleta. We'll be right back. las cosas importantes que nos han enseñado el hacer nosotros mismos música, radio, lo que sea, es enseñarnos a nosotros mismos. Y creo que el mejor maestro que uno puede tener es uno mismo, y irse enseñando a uno mismo. Ahora conversábamos, les contábamos a los amigos de Chuchaqui cómo más o menos es el ambiente en la Pucará y todo eso. Y es bacán eso, porque de alguna forma te va generando símbolos, te van generando recuerdos. Ahí me contaba el Santiago una anécdota que ha pasado, y después de la anécdota decía, me queda eso también de que la banda estuvo buenísima, ¿cacho? Muy buena la banda, y al final eso es lo que trasciende, creo yo, más allá de cualquier situación, trasciende la música. Y mientras eso suceda, y mientras los músicos hagan que eso suceda, todo irá bien, todo irá muy bacán. Esta noche nos han acompañado Chuchaqui, una banda bastante chévere, unos amigos bastante bacanos. Qué bueno haberles conocido. Muchas gracias por el mate, estuvo riquísimo. Y nada, pues cuando estén de regreso, esperamos que también nos vuelvan a visitar. Nosotros esperamos seguir acá haciendo radio, y será siempre bueno recibirles a todos ustedes. Ahí filmamos un acústico. Oh, sí, bien que lo recuerdo. Así que nada, después lo van a poder escuchar. Uh-huh. Grabamos un temita acústico, está en el disco. ¿Cuál graba? Es el primero, se llama Cerdos. Habla un poco del consumismo y el capitalismo que nos va generando necesidades innecesarias, y nos vamos transformando como en cerdos consumistas. Uh-huh. Y a veces uno tampoco no se da cuenta y va atrás de eso sin querer, y ahí después hay que frenar y decir, che, loco, no. Claro. Onda, viste, que por ahí sale la última placa de sonido y la querés. Ajá. Pero con la que tenés, que te compraste hace 2 años, todavía va. O lo mismo el celular. Tenés un celular medio choto y, oh, quiero el último Samsung de la concha de su madre. Entonces, eso habla un poco este tema, para frenar y abrir un poco los ojos y no ir tanto atrás de las publicidades mentirosas y toda la mierda esa que nos meten en la cabeza. Ajá. Pero bueno, que a veces te consume también. Sí, por eso. Así que la letra está en nuestro SoundCloud. Si quieren, ahora esta edición que trajimos aquí, que está a la venta, fue una edición medio rápida porque viajera, así en sobre y a 2 hojitas. La información está igual ahí para chequear, que están todas las letras del disco. Y el disco igual descarga gratuita, si alguien lo quiere bajar, en soundcloud.com/chuchaqui. Con K. Bacán. Ahí se puede descargar y escuchar online, lo que sea. Y también están en las redes sociales, les encuentran ahí. Van a estar en vivo este día viernes. Les recuerdo, ese evento es este viernes 16 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Ya van a estar abiertas las puertas de la Pucará. Y van a estar en punto los amigos de Chuchaqui a las 6. Y van a estar ahí habiendo sorpresas también. Trajeron camisetas, remeras, les dicen allá. Nos trajeron remeras para regalar, remeras para vender, remeras para compartir, muchos recuerdos también, y nos trajeron su música. Así que eso va a suceder a las 6 de la tarde en la Pucará, y luego sigue un montón de bandas. Están Los Errantes, Brigada Roja, Los Cínicos, Antipáticos, Los Puntas, Anónimos, Lambuxios, un cartel bastante... ¿Quién? Ah, la calle Morgue también está. Qué loco, está muy bueno el cartel, vayan, cuesta $3.50, baratito para que no haya excusa de ir. Y además es viernes, así que está bueno ir a relajarse con algo de el punk en viernes. Eso, amigos, ustedes, ¿qué le pueden decir a la gente ahí como para dejarle pensando, dejarle rompiendo la cabeza o dejarle una idea ahí flotando en su cabeza? ¿Qué le pueden decir a la gente al despedirnos? Bueno, que escuchen nuestro disco, que se animen a nuevas experiencias, como salir de gira de manera independiente como nosotros. Que vayan por todo, siempre ir por más. Así que nada, que se tome como un disfrute también, que se disfrute la vida, ¿no? Que a veces hay cosas malas, pero hay que saber gozarla. Y el tema de la autogestión, ¿viste? Unirse en lugares donde se consigan, ¿viste? Juntar entre todos, ir juntando lo que se necesita para un recital, y de a poquito ir agrandando la movida, el trabajo, las oportunidades para la gente, que se cree varios espacios, viste que acá hay muchas bandas, pero hay pocos lugares para tocar. Sí. Entonces estaría bueno que los que tienen la oportunidad de apostar a eso, que se animen y que lo vivan, que va a estar buenísimo. Hay un documental muy bueno que está en internet, que habla sobre el punk actualmente en California. ¿Sí? Y que se hacen como fiestas en los jardines traseros, que le alquilan los manes así, llevan todos los equipos entre 4 o 5 bandas, full bielas, y está filmado y se puede ver, y hay bandas del under que son muy buenas, muy bien. De la actualidad de la escena del punk en California, eso me pareció que está bueno, como que se puede hacer si se quiere, sí. Diferentes lugares, canchita de fútbol, canchita de básquet, plazas, hay que copar todo haciendo hay evento. Que con poco hacer mucho, es sobre todo ser recursivo ante la vida. Y sobre todo lo que tú decías, Tomás, del disfrute, que se vincula mucho con eso del ser feliz. Mientras haga lo que haga y le haga feliz. Existe la hora, después. Y claro. Las proyecciones. Está la neurosis de cada uno. Está el mundo de cada uno, así que disfrútelo, eso está bacano. Vamos a quedarnos escuchando lo que queda de los temas de Chuchaqui para que estén picados y caigan el día viernes. Y nada, amigos, ha sido un placer compartir con ustedes. Qué bacano, les esperamos de regreso algún rato. Nos estamos viendo el viernes en vivo y ahí estaremos acualitando también. Gracias. Vamos de ahí, esto se llamó Polución Sonora. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.